los 10 millones de gilipollas que están viendo este puto programa. El fin del mundo es esta noche. ¿Entienden? Esta misma noche. Se jodió la Nochebuena, se jodió la Navidad, se jodió todo, todo. Mientras ustedes disfrutan del calor del hogar y serán felices viendo la tele, afuera, en la calle, está comenzando el reino del anticristo. Buenas noches, amigos. Aquí nuestro primer programa Más Allá de la Niebla, emitiendo desde Soto del Real. Y tenemos a tres invitados de lujo. Con ustedes, el profesor Hans Bender. Hans, saluda. Buenas, buenas. Me llamo Hans. Hans Bender. Saludos a todos. ¡Viva, viva la niebla! Bueno, y parece que tenemos más invitados. También con ustedes el señor Rata. ¡Salude, por favor! Joder, con esa entrada, ¿quién puede entrar ahora? No. No pasa nada. Esto se edita después. Calamardo es el curro. Espera un momento, coño. Ay, buenas, pues nada, buenas tardes. Parece que la cola... Ataque de risa, tío. Las bolas rulan las colas. Y finalmente, nuestro tercer contertulio, el señor Ned Flanders. Hola, Olita, hola. Buenas noches. Estoy no que por mí, estoy con mi bola en la mano. Pero y con unas ganas. Terrible, tengo unas ganas terribles de empezar ya porque. Vamos. ¿Pero qué es esto, por favor? Porque yo pensaba que esto era un programa serio. Pero... Usted no sabe quién soy yo. Por favor. Soy el director del programa. Cállese. Bueno, claro. Un respeto, ¿eh? Un respeto. Un respeto a los micrófonos de los chinos. Joder, bueno. Nos íbamos a explayar del mundo del misterio, estaba claro, pero no de esta manera, ¿no? Bueno, uf, yo bueno. Lo tenía que tocar, joder. Así que... Uf, empieza bien la cosa, ¿no? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, como diría el otro, joder. JL, ¿no? Joder, JB, lo que acabamos de ver, joder. Me parece maravilloso que entremos en el mundo del misterio así, con este debut increíble, partiéndonos de risa, porque la verdad es que se vienen risas, ¿eh? Sí. En fin. Se vienen risas porque mucho payaso. Mucho payaso ha dirigido, mucho ego, mucha ínfula, mucha mentira. Y bueno, pues hay que reírse un poco. Claro. Yo quería preguntaros si os habéis leído el libro de la Sábana Santa. Es una pregunta seria. Sí, no. Yo sí, 3 horas me duró, lo encontré corto. La verdad. Tendría que haberse explayado un poco más. Hostia, tío. Pero. Hans, pero oye, Hans, pero te leíste las notas al pie y todo. Es que lo mejor del libro son los saludos y los agradecimientos. Ah, hostia, sí que te lo has leído entonces. No, yo no tengo ni idea, ¿eh? Yo no me lo he leído. Bueno, pues nada, yo preguntaba esto a modo de introducción por un poco para ver por dónde van los tiros, aunque lo tenemos bastante claro por dónde van los tiros, pero bueno, son 600 páginas o más, es un libro que se valora al peso, si tienes una báscula pues lo puedes valorar mejor que si te lo lees. Pero bueno, Hans, o sea, me quito el sombrero porque que te hayas leído esto, tío, y se te haya hecho corto, tío, en fin. Me tenga aquí en cuenta, Ned, que todos los contertulios son pesos pesados de la para biofísica. Aquí no viene cualquiera, esta mesa consagrada. No, aquí gente de micrófono de los chinos, nanay. No queremos, aquí solo hijos de D y hijos de Don, nada más. Nada más. Sí, por supuesto. Que a nadie se le ocurra. O sea, hay gente por ahí, yo no voy a decir nombres, pero luego todo se sabe, pero hay gente por ahí que con un teléfono puede hacer cosas, pero aquí vamos todos con micrófono, ¿eh? O sea, por favor. Con micrófono y con estudio y vestidos de corbata, ¿eh? O sea, nada de. Bueno, de bueno. Y por la vida. Para que lo sepa todo el mundo, yo tengo mi licencia de locutor en Argentina, ¿eh? Que quede claro. Pero estudiaste 3 años. En Argentina. Te dieron. 3 años, bro. ¿Viste, che? ¡Aquí tenés mi carnet! ¿Cómo lo digo? Joder, que lo pasé muy mal en Argentina, tío. Oye, oye, Hans, ¿me pasarías el PDF de tu licencia para ponerle yo mi foto y mi nombre? Y así tengo yo también una licencia argentina, tío, que me hace mucha ilusión. Sí, son solo 4 páginas, ¿eh? Viene en formato PDF. Muy bien. Con sello de... Pero vamos a ver, un carnet en 4 páginas. ¿Cómo se come, tío? ¡Hombre, es Argentina, viste! ¡Hostia! ¡Argentina! No, perdón. Joder, 4 páginas. A ver, en Argentina el carnet es desplegable. El DNI es desplegable. ¿Es desplegable? Los argentinos, saludo. Saludo a Argentina, que no queremos meternos con, hombre, con nadie. Un saludo a Argentina. Cuna del terraplanismo, en la cual nosotros no tenemos nada que decir. A mí no, me la suda la forma de la Tierra, os lo digo también. Y claro. Ya me estoy calentando, me da igual la forma de la Tierra. Quien escuche esto... Pasa, ya a mí me dejaron muy acojonado porque como venga un día una racha de viento fuerte, a ver dónde nos vamos a meter. Pues te metes debajo del carnet, que tiene 4 páginas. Ya te suena que la campaña con él, ¿no? Joder, no sé, tío. Me vas a parecer un eremita en el desierto durmiendo debajo del carnet. No sé. Yo creo que 4 páginas de tabernas, ¿eh? Pero llevará el mapa Bundi y todo, ¿no? Dibujado, el carnet ese, ¿no? Mm-hmm. Con tanta página, me imagino, no sé. Yo pregunto, no sé, yo es que no tengo carnet de periodista, o sea, de radio de microfonista. Pero bueno. Mucho cuidado, oye, chicos, estás aquí delante del micrófono sin el carnet y te pueden meter en la cárcel, ¿eh? Bueno, es un mal menor, ¿no? Perdón, tengo un poco de garraspera, no sé por qué. Yo quería preguntaros ahora, una cosa. Yo quería preguntaros una cosa, ¿eh? Bueno, antes que nada, Calamardo, tu corbata de Bob Esponja está guapísima. Me está deslumbrando, tío. Sí, claro, me parece un acierto. Me parece un acierto. Que ahora en el Soto del Real tenemos la tienda oficial, claro, del crustáceo crujiente. Nos la han puesto hace poco. Claro, es que claro, nos trata muy bien para la audiencia, para las miles de personas que nos escuchan en Norteamérica, en Canarias, una hora menos, en todos esos lugares, que estamos en Soto del Real y nos tratan muy bien, tío. O sea, sí, sí, sí. O sea, hablando de detallazo por parte de la pareja de abogados, el que nos metieron aquí. Hombre y mujer, ¿no? Hombre y mujer, hombre y mujer. Sí, por supuesto. Vale. Que quede claro. Vale. Los grilletes casi no me han dejado marcar las muñecas. O sea, prácticamente puedo mover las 2 manos. Una sí, yo también, yo no tengo queja, ¿eh? Sí, estoy de acuerdo, Calamardo. Sí. ¿Qué quiere decirnos usted, señor Hans Bender, que le he cortado? Disculpe los no modales que tenemos aquí en España. No somos como en Friburgo. Díganos. Friburgo es una mierda. Friburgo, frío. El hijo puta del periquito de Hamburgo. Se suicidó, hijo puta. ¿Qué hice yo? Me fui a Madrid, a España, y cogí el Hansa. ¡El Hansa de Don Germán! ¡Y lo quemé! ¡A tomar por culo! Duras declaraciones, sin duda, ¿eh? Pero tremendo. ¿Cuántas personas yo... en esta reunión? ¿Sí? ¿Ese tío, el Halper de este, que es doble personalidad o qué? Sí. Yo quería proponeros una cosa, ¿eh? Es una cosa muy breve, es un juego que se lleva ahora en el mundo del misterio, no la Ouija, ¿cómo era esto? El mal llamado juego de la Ouija, quería decir. Ouija Bo. Es un, yo, claro, yo digo tres palabras, y vosotros tenéis que decir tres palabras relacionadas, ¿de acuerdo? Del mundo del misterio. Empiezo yo. Germán, pica, patio. Germán, pica, patio. Va fuerte el señor Flanders, ¿eh? Yo te voy a hacer un silencio incómodo estos. Es un juego muy difícil, ¿eh? Tío. Un juego realmente solo para expertos, ¿eh? O sea, es muy exacto. Es justo eso, porque es como te tienes que haber escuchado la psicofonía del infierno en cassette hacia atrás varias veces. La versión larga, porque sabéis que hay dos versiones, ¿no? Hay una que dura como 20 minutos o algo así. Y sí, la otra es donde grabaron el cambio de aceite un coche, sí. Hostia, tío. Es que, por favor, no sé si el equipo de producción puede en algún día, en algún programa próximo, poner la psicofonía esta, porque es una maravilla y la podemos destripar, aunque ya lo han hecho antes otras gentes. Pero es una absoluta maravilla. Yo creo que nuestros queridos oyentes nos sacan un donativo, porque llevamos 50 años trabajando y no se puede trabajar gratis. Claro. Y con los donativos podemos comprar una buena mesa de mezcla de 24 canales, con los conectores de lado, absenta, puta. Lo normal. Señoritas. Disculpe, Hans. Como le digo, somos un poco brutos aquí en España. Discúlpeme. Pero así como respuesta te diría, te mataré. Bravo. Y bravo, bájate la falda. Bravo. Bájate la falda. Bravo, tío, bravísimo. O sea, sabía que estaba rodeado de gente que, o sea, sí. Este es el nivel, chavales. Este es el nivel. O sea, este es el nivel, tío. De hecho, el estudio de producción está certificado por el cojo de Calanda, ¿eh? ¿Hay alguna, chicos, alguna novedad sobre el cojo de Calanda? ¿Hay algún update? ¿Hay algo que te vamos a ver nuevo? Por lo visto, la última fue que tuvieron que ampliar la fosa porque le sigue creciendo el pie. Joder. Y ya va por Madrid, ya. Oye, Hans, ya que te veo muy suelto, quería preguntarte, he escuchado algo que hay una en la Universidad de Friburgo, hay una beca. Ya, ya. Hay una beca para. Hay una beca para. Para una como una cátedra que se da sobre exorcismos. Ajá. Es un tema nada tocado en el mundo del misterio, sobre todo en determinados lugares. Exorcismos puede ser, ¿hay alguna información más que nos puedas dar? Es que estoy interesado, realmente estoy interesado. Yo me niego de momento a hablar más si no me dejan medir cráneos. Yo quiero medir cráneos. Morfopsicología. Durísimas palabras. Por favor. El doctor Hans, sin duda. Durísimas. Mezclando la parapsicobiofísica con la frenología alemana. Sí. Ya. Tengamos cuidado. Oye, que luego hay colaboradorcillos que critican la figura de colaboradorcillos, una cosa, ¿alguien se iría a ay, ¿cómo era, tío? Ay, ¿alguien se iría a Ávila? ¿Era por 200 euros, tío? ¿Cuánto era, tío? ¿Por 232 euros? Almería, joder. Eso, Almería. Pues, por 232 euros, ¿cómo lo veis ir a Almería? Bueno, aquí en Tirao. El Real siempre hemos dicho que con el misterio no se comercia, o sea que no tiene sentido la pregunta. Está claro. Claro. O sea, que iríais gratis. Claro. Sí, hombre, pues... y más si te lo pide una persona de prestigio y caché, sí. ¿Como quién, por ejemplo? Así ya, random. No sé, acordándome de la Biblia, no sé, te diría un epulón cualquiera. ¿Epulón? Claro. Sí. ¿Un epulón? O sea, que si sí, a ti epulón te ofrece viajar a Almería. Uh-huh. Hombre... Si me ofrece algo más, señoritas. Yo lo que aunque quisiera ir es con. Bueno. No sé cómo llamar. Es que está jodido. Yo casi que prefiero ir solo, ¿eh? Vas a tener un trabajo de edición que lo vas a flipar, Calamar. Todo en tiempo real, todo en tiempo real. Aquí el yo no, padre yo no editaría nada, ¿eh? La juventud, lo que hace ahora Dan Concept, lo normal. Yo, el animalismo, que si transmutas en un hámster, que si transmutas en un periquito, claro, pues si transmutas exacto, en un burro, exacto, puedes dar Concept. Yo lo veo perfectamente correcto, ¿eh? Pues sí, tiene todo el sentido, en verdad. Sí, ¿qué pasa? Sí. ¿Los burros no tienen hueco en el mundo del misterio? Hay varios, ¿eh? Yo he visto unos cuantos. Algunos dan coces, otros no dan tantas coces, otros, pues bueno, en fin. Otros solo rebuznan. Claro, es que bueno. ¿Qué problema está ahí? ¿Qué tema? Es ahí. Que, ¿qué tema ha salido? Que ha salido el es tema, que es un tío. Tema que pasa, yo no puedo hablar, tío. Es que empezó Hans fuerte, me ha dado un ataque de risa y ahora tengo aquí una flema saliéndome por la tráquea. Que este no puedo hablar. Este, déjalo este fluir, no, tío. No, pero, señor, no, pero mira, sí. Necesitas beber un poco de cola. Fresco, me he acabado una puta lata de Coca-Cola. Acabo de tomar otra, luego no duermo. Joder. Hostias. Hombre, pero cola sin, tío. No, cola sin, yo no sé. ¿Cómo que cola sin? No, para, ¿cómo que cola sin? Tía. A ver, vamos a ver. ¿Sin cafeína, dices? Claro. Joder, tío, hostia, y un mosto, ¿no? También, a ver. Como esto, un mostito, ¿nos ponemos un mostito? Hostia, yo estoy flaco, tomando tú, té. ¿Eh? Yo estoy tomando un té, macho, hostia, tío, un té, tío. Será sin teína, claro. Sí, sin teína. Además, té del bueno de ese que te lo venden en un saco de tela, que van 10 kilos. ¿Que van 10 kilos? Joder, sí, tío. O sea, claro, hostia, tío. No, a ver, hay gente que tiene el cáliz de gola ahí preparado para hacer los directos y luego hay gente pues que toma. ¿Quién está tecleando ahí? ¿Quién está tecleando ahí? Señor. ¿Quién teclea? Pues me parece que esto es una parafonía, ¿eh? O sea, aquí no está tecleando sí, nadie sí, en sí. El estudio. ¿Por qué estamos escuchando sí, sí. sonidos y voces del más allá? Yo no lo sé. El más allá es algo incomprensible. Vamos a ver. Don Germán, ¿por qué lo tomaron por un albañil? No pueden ver a las personas, eso de picapatio, vamos, yo es que no sé, no sabían que eran parapsicólogos los espíritus. Es que, de verdad, es incomprensible. ¿Tú estás hablando? ¿De quién habla ahora? ¿De Germán? ¿De nuestro Germán? Sí. ¿Por qué le dijeron picapatio? ¿Lo vieron con un pico al hombro? Lo tomaron por albañil de la construcción, no sé. No vieron que era parapsicobiofísico. Vamos a ver, los espíritus no lo vieron. Son una mierda. No tienen capacidad de ver las cosas, no sé. Sorprendente. Por cierto, hablando de. Pero yo creo que más que la frase de pica patio no era levantacemento. Bueno, hay teorías que decían que aquello aparecía con aguarrás en el suelo y con aceite. No, pero no es de pica patio levanta cemento, no eran las frases. Pregunto, ¿eh? Ni me acuerdo. Había que investigar, ¿eh? Tenemos que enviar un comando de investigación a Belmez de la Moralidad que desentraña el misterio. Es que no se ha dicho, es que nos ha dicho la verdad. Nos ha dicho la verdad. Tío. Es que queda mucho por contar. Nos ha dicho. Es que, y lo que se ha dicho son paños calientes, tío. Totalmente. Si yo pudiera decir todo lo que sé. Joder, tío. Callo, como y luego decía, callo. Caería el gigante. Pero aquí estamos, ¿no? Para decir la verdad, ¿no? Sí. Que una cosa importante, ahora, iba a decir ahora en serio, aquí no se puede hablar en serio, pero ¿qué os parece lo del hijo del señor de humo que está en el candelero? ¿Qué os parece? Yo no puedo opinar, es que no sé. A ver, atención, estoy recibiendo una comunicación por aquí. No me lo puedo creer. Calamardo. Dígame, Calamardo, aquí estamos. Sí. como alguien que se escucha muy bajito, que quiere saludar o algo, no sé. ¿Alguien que quiere saludar? ¿Bajamos la música? ¿Escuchamos ahí bien? A ver, a ver. No sé, no sé. ¿Lo puede poner usted de ampliar a...? No se oye bien, ¿eh? Buenas noches. No pregunten. No pregunten, por favor. Felicidades al nuevo programa de este humo. Por favor, no pregunten. Más allá de la niebla, no pregunte. Hostia, tío. No sé, no sé. Declaraciones, tras comunicación instrumental aquí en directo, ¿eh? Ha sonado. Ha sonado como un humita, así un poco resfriado, sí, ¿no? Sí. Pero humita 100%, ¿verdad? Pero este... No pregunte, no pregunte. Que no se puede preguntar. Vale, perdón, perdón. Pero este puede perdone, ser señor humita. De verdad, no, no es hijo de porque no, no he intentado pedir no sé, dinero, ¿no? Sé. ¿No? Ni he sacado ningún tráiler de ninguna serie, en ningún canal de televisión, ¿no? No, claro, claro, claro. O sea, ¿los humitas necesitan dinero? No, hombre, necesitan dinero porque si recordáis, los humitas actualmente se comunican con Twitter. Entonces, algún humita tendrá una tarjeta para el teléfono y tendrá que pagar saldo y tendrá que pagar cosas. Te, ¿no? Claro. ¿Te haces un viaje desde una estrella lejana de otro sistema solar gratis y nada más llegar a la Tierra tienes que pagar? Esto no. Sí, te tienes que hacer un Twitter. Es que si no tienes Twitter no existes, tío. Eso también... No existe. ¿Y si sigue, sigue, ahí, sigue ahí el humita? Señor humita. Vamos a ver. ¿Y esta gente irá de señorita? ¿Les gustará que les llamen? ¿Qué tal? Sí, pregunte. Sí, pregunte. Joder. ¿Qué pasa? ¿Los puticlubs interespaciales esto de intergaláctico? Pasión.com, tío. Humita, no sé, pasión.com. La madre que los parió los humitos, tío. Bueno, ahora, bueno, por favor, tengo otra pregunta muy seria. ¿Alguien sabe cómo instalar Bizum? La verdad es que es un tema súper novedoso, ¿eh? Necesitamos hablarlo con nuestros abogados. Y un técnico, un par técnico. De meses. Que son dos, ¿eh? Y hombre y mujer. Un técnico también sí. a instalar el datáfono en casa, conectado a la mesa de mezclas. El datáfono, tío. ¿Sabes? Para que cuando metes ahí la tarjeta suenen ahí los tonos por el programa en directo con los contratos. Hostia. Oye, pero os imagináis al maestro. La gente que está escuchando esto supongo que sabe de quién hablamos. Pero bueno, el maestro, ¿os imagináis al maestro en un directo de YouTube de estos con el datáfono? ¿En serio? Datáfono pegaría más con una caja registradora de estas antiguas de hierro que pesan 20 kilos ahí moviendo la palanca y de alguna manera conectado a la mesa de mezcla. Ay, por favor, sí, por favor. Un datáfono y lo que estaría bien es que le pasara al niño que cualquiera. Hostia, claro, tío. Oh, wow, por favor. Oh, por favor. Alguien al lado escribiéndole un taquígrafo y lenguaje morse. Un buen Spectrum bajo. Dios mío. Hay que tener cuidado con los Spectrum porque se comenta que los calvos de ciertos foros los monopolizan. Están todo el día buscando piezas de repuesto de segunda mano en eBay y en Wallapop. Porque hay foros importantes que son movidos por un Spectrum. Por favor, no hablen de calvos, por favor. Joder, esto es un mito, de verdad. No, pero es increíble, profesor Hans. ¿Cómo ha conseguido usted que se le meta ahí el humita en la radio que tiene ahí al lado? Yo no sé. Yo pegué un mandatum aquí. Digo, en nombre de Astar Serán, por favor, hostia, si estás aquí, manifiéstate. Y apareció un calvo con ojo rasgado. Que bueno, se coló por la Libia. O sea, es increíble el mundo del misterio. Cada día sabemos menos. Tremendo. merece, y le pregunto aquí a nuestro invitado en lejanas tierras, el señor Rata, ¿qué opina sobre la parapsicobiofísica en las universidades? ¿Por qué no tenemos una cátedra de parapsicobiofísica en España y en otros países de Europa? Pues es excelente pregunta, pero es que ahora mismo no tengo respuesta para esa. Es una pregunta de casi de tesis doctoral. O sea, eso primero porque no hay investigadores en España, hay periodistas. ¡Pero psicología es una ciencia! Claro, por eso. Entonces, como periodistas que han estudiado periodismo se pueden dedicar a la parapsicobiofísica. No se puede, eso va innata. Entonces, y eso es a través de legados. ¿Tiene la tesis de que solo un osado o un indocumentado afirmaría que la parapsicobiofísica no es una ciencia, ¿no? No, para nada. Eso es un documentado. Indocumentados son los otros. Bueno, esperemos que... ¿Cómo les queda el cuerpo? Claro. Esperemos que la situación mejore y podamos tener cátedra de parapsicobiofísica en todas las universidades españolas y del resto del continente. Es justo y necesario, ¿eh? Sí, pero... No sé, igual la... No sé, ya. Un caso más para biofísico que alguien que se ha dedicado toda su vida a decir las vías de contacto son y ahora nada en la abundancia, joder, eso sí que es un dato para biofísico, ¿no? Pues sí. ¿No? Pues sí. ¿No? Sí, ¿no? Sí. Eso. Sí. Uf. Cuidado, eso es como que te toque la lotería, ¿eh? De todas formas, si estás, Calamardo, o quien sea de vosotros o quien escuche, estáis interesados en lo más parecido a una cátedra de para biofísica, como se llame, podéis entrar a un portal, porque no es una página web, es un portal. Sospechosamente se parece mucho al nombre de nuestro podcast, no entiendo por qué. Más allá de la realidad.com, y ahí tenéis un portal y ahí tenéis todo. O sea, eso es una maravilla lo que hay ahí. O sea, si yo tuviera que hacer una cátedra, sacaría toda la información de ahí. Lo tengo clarísimo. ¿Pero tú crees, Ned Flanders, que con el ordenador que tenemos es de suficiente capacidad para asimilar tanto material? O... Claro, es que, a ver, vais a tener problemas porque esto es un portal, ¿eh? No es una página web. Es un portal que lleva años actualizándose y bueno, la cantidad de información que tiene. Bueno, haría falta el ordenador este que sale en Mundo Desconocido, el cuadrado negro ese, el cubo negro, y yo creo que aún se quedarían cosas ahí por ahí colgando, ¿eh? Pero sí. Bueno, a todo el que esté interesado que entre ahí y... ¿Ordenador cuántico o tiene alguna donación obligatoria? ¿Cómo funciona? Es que hay un técnico poniendo Bizum. Entonces cuando el técnico ponga el Bizum igual cae algo. Ah, por eso, de ahí la pregunta de antes de cómo está la Bizum. Claro, aquí hay algún topo entre nosotros. ¿A qué viene esto ahora? ¿Qué nos están contando? ¿Qué nos quieren estar contando? No, aquí hay algo raro, pregunta, porque... Sí, pero primero hay que hablar el tema del Bizum en el portal. A ver, dentro de un par de meses lo tendremos listo. Es que estamos todas las noches trabajando. No puedo... Es todo el día trabajar. No paramos de trabajar. No paramos de trabajar. No. 24/7, 365. Fijo. Tenemos 66 años trabajando. No, 365. No, perdón. Hay que dar una corrección. Son 365,25, porque cada 4 años hay un año bisiesto. Coño. Hay que sumar el punto 25, coño. Hombre. Si vamos ahí a se nota de estos... la parabiofísica en estado puro. Alguien con estudio. Claro. Esto no... Claro, es que... Esto si no podemos eres de alta cuna o de raza, vale, no. Si no eres de familia de raza, no sabes estos detalles, ¿eh? Y carné de Argentina fijo, ¿eh? Bueno, pues hablando de... El carné de Argentina lleva papel al balo, ¿no? No sé. No, depende cómo quieras. Al choripán. El mío no. Para envolver el choripán. Choripán es argentino. El choripán, qué bueno está el choripán, tío. Qué bueno, tío. Pues lanzo. Oye, que... Sí, hable, por favor, Ned Flanders, disculpe. No, que esta información que os he dado, que está mal, que no era esa web, ¿eh? Creo que me lo he inventado, no era esa web, tío, la que he dicho. Es que más allá de la realidad es una película. Claro, es una película. Que estoy flipando. Bueno, es una es una mala traducción de un título que se el título original es The Boy Who Could Fly, y es de 1986. Ya, pero es una película, no es un cuento. No, más allá de realidad es una película. Pero ya te digo, es una película de 1986. Quiero lanzar aquí como un poco como conductor del programa una pregunta en serio a nuestros tres contertulios, ya que han mencionado a Argentina. ¿En serio? Sí, sí, sí, una pregunta totalmente en serio. ¿Qué opinan ustedes de las nuevas tendencias culinarias en Argentina? Se comenta que está causando furor el perro cocinado con reducción de gola y que se vende en puestos callejeros los fines de semana. Eso no era en Corea, joder. No, no, no, esto está ocurriendo en Argentina. ¿Está ocurriendo en Argentina? Sí, sí, sí, sí. Perro, encima perro de tamaño pequeñito, de color blanco, tiene que ser de color blanco, y cocinado con reducción de gola. Hay miles de puestos callejeros sirviéndolo en raciones a los transeúntes. Yo llevo toda mi vida comiendo perro camuflado, que no sabía que era perro, o sea que, en verdad, sí, nuestros hermanos argentinos terraplanistas han decidido que hay que sacar a la luz y que salir del armario y decir que se come perro, pues se come perro, pero yo llevo comiendo perro y gato y rata con el permiso. Oiga, con respeto. Ya, hostia, igual me he comido a alguien de tu familia. ¿Eh? Me he comido a alguien de tu familia, tío. Bueno, macho. Se lo merecía. ¿Con reducción de gola o a pelo, literalmente? ¿Esto yo no lo, yo no lo sé? Eso. Tú vas, mira, tú vas a un restaurante chino o oriental, porque si dices chino ahora te caen 10 años de cárcel. Tú vas a un restaurante oriental y pides pues lo que es. Hormiga sube al árbol, por ejemplo, que es un plato que está muy bueno, y te ponen perro, tío. Y bueno, si se descuidan, vamos, te ponen hasta los pelos, tío. Pero te ponen el tema en cuestión. ¿Te ponen un perro cualquiera, un chucho de la calle, sin pedigrí, o te ponen chucho de zona premium, de buena familia, bien cocinado? O sea, ¿cuál es el nivel de la gastronomía asiática? Bueno, en mi caso será chucho, será el perro que yo veía por mi barrio y un día dejé de verlo, tío. Pues seguramente será ese perro, tío. No creo que vaya más allá, ¿eh? Ya cocinar humanos. No se han pedido secuestros por el perro, no se han pedido gratificaciones, no ha habido movilizaciones en redes para buscar al perro ese que acabó en el restaurante. Yo no he visto nada de eso. Igual el señor rata, como es una rata, porque no os creéis que es un ser humano, es una rata, pues se llama así. Si lo vierais, es que yo lo tengo delante, pues él sabrá más de eso, porque, bueno, en fin, igual le han pillado algún primo lejano o algo, algún cruce entre rata y hámster y... no sé, no, igual él sabe algo. No, con los hámsters no nos mezclamos porque suelen estar metidos siempre en unas ruedas, ¿sabes? Entonces nosotros somos más de por libre. Sí, todo, sí, verdad. Con hámster no, con hámster no. Los hámsters, tío, comen mucha pipa. Una pregunta. ¿Qué puede llevar a un hámster a inmolarse a sí mismo? Combustión espontánea en roedores. Claro, pero ¿por qué? ¿Por qué? Bazo eso, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? Hombre, porque tú la ponte en la situación de un hámster. Ajá. Tío, que siempre en la rueda siempre en la misma dirección. Joder. Come siempre, te van a echar de comer siempre lo mismo. Uf. Porque hablamos de un hámster de jaula, ¿no? Claro. ¿Qué comes tú lo mismo? Y cagas y meas siempre en el mismo sitio. Y luego seguro que viene el niño de la familia, coge y para jugar contigo te espachurra. Joder, tío, como para no inmolarse, tío. Claro. Eso tiene no pinta. Es vivir. Eso tiene pinta de que es una deuda kármica. De que alguien no se portó bien en su anterior vida y se reencarna en hámster para crecer espiritualmente. Se lo merece. Es que tiene que ser así, macho. Sí, sí. Están en la ruedica ahí hasta que te... Aparte, es curioso, porque los putos hámsters están en la rueda y en vez de adelgazar, engordan. Los hijoputas. Hostia, eso es verdad, tío. Hostia, a ver, eso no es para biofísico, ¿o qué? O sea, tío, un hámster está en la rueda, y en vez de adelgazar, el cabrón engorda. ¿Y es, ¿qué explicación tiene eso? Hostia, usted, Hans Bender es el experto en... No, yo tengo que invocar a Hans. No, hostia. Bender es... Ahora mismo está Bender. Exactamente. Vale, pues invoca a Hans, señor. Oye. Pues explíquenos. Que eso es complicado, eso es muy difícil de comprender, ¿eh? No, yo creo que ni Hans sabe eso. Eso hay que preguntárselo. Igual, puede ser que como come mucha pipa y no pulsan el gas. Si se acercan a una llama incandescente, una vela, por ejemplo, ¿no? Yo qué sé, la señora de la casa está haciendo yoga y tiene una vela encendida. El hámster se pasa por allí, se echa un cuesco, libera un cuesco cerca de la vela. Y entonces el metano, ¿no? Sale por su ano y entra en defragación. Y claro, el metano se metió por su ano. Claro, sale por su ano. Y entonces hay la defragación y el hámster, pues sí, mola. Combustión espontánea. Y no quedan de él ni más, solo quedan los colmillitos. Joder, pobrecito. Yo creo que es la teoría, mi teoría, vamos. Yo soy un reador y bueno, nosotros como evitamos andar a las ruedas, pues. Una pregunta que le planteo aquí al señor Rata. Señor Rata, ¿entre las ratas es normal el incesto entre hermanos? No. ¿No? Eso es más propio de humanos. ¿Y usted, señor Hans, allí en Alemania, cuna de la libertad y la modernidad, tiene constancia de relaciones incestuosas entre hermanos? ¿Actualmente? Totalmente bien. Bueno. Pero hermanos, no de sangre. Nunca de sangre. Interesante las nuevas tendencias que llegan de Alemania. Siempre se ha sabido con la vanguardia. El modernismo. Todo lo interesante. No siempre lo bueno viene de allí. Oiga, Hans, que usted es de Alemania, dice usted que es de Alemania. ¡Completamente! Es que habla usted con un acento rumano increíble. A mí me suena a rumano total. No me suena nada alemán. Me suena a rumano, pero rumano chatarrero, además, de que conozco unos cuantos. ¡Yo necesito dinero! ¡Dinero! Ya salió, ¿ves? Ya salió el tema. El cobre debe comer a Hans. Son ustedes unos mercaderes del templo, ¿eh? Por favor, tengan respeto a esta audiencia, que este programa se hace sin intención de lucro. Un respeto a la parapsicobiofísica, por favor. Bueno. Ah, pero no tiene Bizum este programa, no hay un número para que la gente. Sí, tiene Bizum, pero el dinero no es para nosotros, es porque nos hace falta una nueva mesa de mezcla, porque no podemos hacer podcast con los móviles. Tenemos claro, no que pedirle a Telegram stickers. Stickers saludando, stickers llorando, etcétera, etcétera. Interesante. Sticker. Sí, esperemos que nos hagan queso, pero hay un problema. Pero... Pero, señor Hans, si usted le pone pegatinas al móvil, ¿cómo va a ver la pantalla? Hostia, qué bueno, tío, claro, tío. Claro, totalmente. Usted se compra los fosquitos y le empieza a poner las pegatinas encima de la pantalla al móvil, ¿cómo va a ver la pantalla? Eso es totalmente para biofísico, ¿eh? Correcto, o sea, totalmente para biofísico. Sí, señor. La pantalla aún esté llena de stickers. No, sí se puede ver. Hombre, tiene carnet argentino de radio escucha. De cuatro páginas, tío. Hostia, eso es digno de ver, tío. Hombre, y el carnet me lo dieron el abreviado, ¿eh? Ojo, el abreviado. El abreviado. O sea, ¿cómo será? El de bolsillo, claro, el de bolsillo. Sí, claro. El que cabe en la cartera. De hecho, os voy a contar una confesión que llevo un día, dando una vuelta por un pantano de la Sierra de Madrid, y estaba allí sentado en el pantano y vinieron dos agentes de la Guardia Civil y casi me multan porque pensaron que el pasaporte era un vivac y que estaba haciendo acampada ilegal en el monte. No, eso es claro. El carnet. Tienes que llevar el sello y que te lo convaliden en España y... Porque... Difícil, ¿no? Obviamente cuando la autoridad vio que efectivamente era el carnet de parapsicobiofísico. Ah, bien. Pero en España, ¿quién te lo convalida? ¿José María García? No. Pedro Sánchez, directamente. ¿Cómo Pedro Sánchez? Pero si es un periodista. No, pero es el que... Bueno, es presentador, pero bueno, no es presentador, no es periodista, pero me refiero... alguien con renombre en el periodismo español tendrá que validarlo usted, ¿no? Ese papel, ¿no? Claro, Federico José Jiménez. Federico Jiménez. Ah, bueno, sí, claro, bueno. Sí, eso también. Es como si usted viene aquí a Francia, pues usted para tendrá que validar convalidar sus títulos también. Que aquí aprovechamos, institución. Queridos televidentes, para informar de que este programa está... Bueno, lo de... ¿Quién? Lo de tele... Sí, bueno, tele por la distancia. Claro. Es que bueno, si, eso sí. Si eso lo sí. Dices visión... Mira usted cómo sabe griego, ¿eh? Tele. Uy, no sabes tú bien. Lo pillaste. Interesante, interesante. Con los tertulios que hemos traído. Esperamos poder volver con ellos dentro de poco. Bueno, hace calor, ¿eh? Y que se repita. Está empezando. Este soliloquio que tenemos aquí. Un saludo para todos los soliloquios que estén sueltos por la vida. Oye, antes de irnos, pido por favor, primero, ¿han comprado todas las lámparas por si nos quedamos sin internet? ¿Qué dices? Es que hay una conspiración. Pero espera, que ataquen a este programa. Al final yo me he perdido ahora. Yo estoy perdido. Las lámparas, también. Las luces. Esto es muy serio, ¿eh? Sí. ¿Qué le pasa a las luces? ¿Lámparas? ¿Las lámparas? A ver, no, yo lo que he comprado es mogollón de papel albal porque para dormir envuelto en papel albal. Claro, de sábanas me claro. Pone para el pelate. No. ¿Lámparas? Comunicación interbombillas, por si se va el internet. Pero ¿qué tiene que ver internet? No entiendo, tío. Pero vamos a ver, ¿qué vamos a hacer con las bombillas? Hans, tío, ¿qué te pasa? Muy ver, flojo, espera, muy yo... flojo, lo veo muy flojo, ¿eh? No, ¿tú me entiendes, Calamardo? Sí, yo te entiendo, pero no te comprendo, por favor, que nadie se llegue a... Hombre, a el baño, las bombillas... Coño, ya lo he pillado. Serio, ¿eh? Ah, sí, pero a ver... Pero... En fin, muy flojito, ¿no? Ya lo he pillado. De hecho, tengo aquí el vídeo, ¿eh? Tengo el vídeo delante, ¿eh? Ahora mismo. Ah, bien, menos mal. Ten cuidado, no pero te vayas a explotar la mesa de mezclas, ¿eh? Ten cuidado con el vídeo. No, pero yo tengo aquí, tengo un técnico, tengo uno que me sujeta el cuadro de Ikea detrás del sofá. Otro que me pasa el chat censurado, porque claro, Maricón de playa o qué rica verga y ese tipo de gente no. No se puede permitir. ¿Sabes? Rosa Melano. Esa genial, ¿eh? Saludo también para Maricón de playa, esté donde esté. Ahí Padre está. Pío me lo bendiga. Oye, la virgen. Hostia, ¿hay alguna? No la metas. Mira, vas a poner. En la edición vas a poner mucho pi, ¿eh? Hostia, es verdad, no, tío. Esto va a ir crudísimo. Uff, no sé yo. No. Sí, tiene que ir en crudo. Tiene que ir en crudo, no. Por favor, don Germán. Don Hans. Venga. Uy, Germán. Sí, Germán está aquí con nosotros también, como invitado especial. Lo que pasa es que el micrófono no sí. Está Hans, Germán, Bender y no, debe haber cinco más ahí, en esa casa. Hombre. Seis o siete. El rumano de humo. ¿En una casa ocupa? La culpa del misterio. Bueno, yo me voy con mi platillo. Por favor. No pregunte. Yo tengo una pregunta. Joder, ya se nos fue. No, pero te está diciendo que no preguntes si tú tengo una pregunta, pero... pero es que el jodido contesta todo y dice no pregunte. ¿Quién lo entiende? Bueno, es que bueno, también hay que entender que Flanders es el señor Flanders es el más educado de todos nosotros. Correcto. Ah, sí, sí, sí. Yo lo digo para brotas, claro. Eso sí. Yo llevo unos cuantos tacos, claro. Pero bueno... Eso sí. Así que. Bueno, es la pregunta. Los tacos es por una cosa muy sencilla, ¿eh? Es porque hay un demonio aquí interrumpiendo la grabación. A ver si claro, se va y nos deja tranquilo. Demonio. A ver si se va. Yo, hablando de demonios, yo quería comentar que justamente en el baño de mi casa yo he puesto unas bombillas de última generación. Pero una está parpadeando. Yo creo que, como lo que decía el honorable doctor rumano Hans Bender, que, claro, cuando hay apagón de internet, pues como que la gente se comunica a través de las bombillas del baño. Y yo, pues quiero dar fe porque en este momento me está ocurriendo a mí. O sea, y estoy un poco así como que, pues eso, que seguramente es algo, es una manifestación paranormal, ¿no? Y como esto va de cosas paranormales, pues... Pero ¿sabes? Neldo, un animal que detecta con mucha facilidad, y antes que los humanos, los fenómenos paranormales, los perros. Y de entre todos los perros, atento a todos, ¿eh? Los perros del Averno. Esos son, hostia, los perros que del tienen Averno, mayor capacidad, tío, de detención, ¿eh? Sí, es verdad, tío. Y cuidado, ¿eh? O sea... Y que son grandes, ¿eh? No es un perro normal, ¿eh? Es un perro grande. Bueno, muy fácil reconocer un perro de laver, ¿no? Porque tiene los ojos inyectados de color rojo que brillan en la oscuridad. O sea, ¿quién no ha visto? Pero aquí hablamos de una dualidad, porque tenemos el perro del Averno, que da mucho miedo, pero después tenemos a Tontón, que lo cogió una señorita, se lo llevó de paseo, y todavía lo están buscando por Sierra Nevada. O sea que... A Tontón, dice. Por cierto, creo que hay en mi vecindario, creo que hay satanismo, porque he visto unas botellas de... Eso es una señal de satanismo. Y condones. ¿Qué te ves? Esto es muy serio, esto no se puede permitir, ¿eh? No, pero es que es... El señor Flanders vive en la Sagra, ¿no? Como mínimo, ¿no? Hostia, joder. Claro, tío. Yo vivo en la Sagra, tío. Escúchame. Toledo Norte, ¿no? Toledo Norte, tío. Ahí pasa de todo, tío. Joder. No lo digo porque, a ver... Aquí nos llega... Uy, casi, claro. Vía chat, saludos, sí, de uno de nuestros radioyentes, de Elda. ¿De Elda? ¿Dónde? ¿El terremoto? ¡Joder! El terremoto de Elda. No. Los mayores terremotos no son en Elda. Los terremotos son en la población de Abuelo. Lo que pasa que ya sé lo que ha pasado. Estaba hablando del perro del Averno. Joder, el perro de Elda. El perro, hostia, de Elda. Famosísimo, de, tío. El mini, tío. Sí, tío. Mira, es una interconexión. ¿Te das cuenta? Todo está ligado. Está todo conectado, por supuesto. Está conectado, todo, tío. Pasa por... Es que es... por el perro del Averno. Confirmamos, pues, entonces, verdad, sí, que dentro de la degeneración satánica y luciferina del perro del Averno hay conductas homosexuales. El bichón maltés tiene unas salidas muy raras, ¿eh? Que es lo que lo conteste Hans, exacto. No, porque se abre aquí una nueva línea de investigación, que no es que el perro del Averno venga y te coma, sino que te viole. Hostia, el perro violador. Bueno. El perro violador del Averno. Hostia, el perro violador del Averno con bebiendo Fantas, tío. Es como el caballo homosexual de las montañas. Pero hay que subir una montaña primero. Sentarse debajo de un árbol, leer la Biblia 30 minutos, tomarse unas golas y después empiezas a ver cosas. Ahí te sale el perro del Averno. Te mira, te ladra y te encula sobre la marcha. Joder, qué bruto, tío. No, pero tú puedes evitar el enculamiento, lo puedes evitar haciendo unos gestos con la mano, ¿eh? Mandatums. Y si eres Antonio Recio con el mecanismo de defensa ancestral, ¿no? No, claro, si eres Antonio Recio, un... Con su mecanismo central. Un cangrejo, ¿no? O un bogavante, ¿no? O un calamardo. Claro, calamardo. Mira, calamardo tiene muchos tentáculos, cuidadín, ¿eh? Sí. Yo lo estoy viendo ahora y estoy flipando. Bueno, es que por eso me contrataron aquí en el Crustáceo Crujiente, dentro de Soto del Real, ¿no? Llevo por una parte la mesa y por otra estoy haciendo las cangreburias. Hostia, ¿no te da tiempo para otra para sacar la carrera de periodismo, qué? En Argentina. Yo, como soy de baja cuna y no soy de raza, pues tengo que trabajar. Joder, tío. Tengo que trabajar, claro, para pagar la factura de la cabeza. Y mira, Pero a ver, si estás en Soto Real no tienes que pagar nada, ¿no? Sí, bueno, pero tenemos ahí una pequeña tienda donde podemos comprar revistas. Ah, bueno. Donde no, claro. A ver, ahí se usa dinero, ¿eh? Claro, en Soto Real y en todas las cárceles se usa dinero. Claro, o sea dentro. Vis-a-vis claro, no sale tío. Gratis. Claro. Va a ir al economato, claro. Claro, claro. En la cárcel, tabaco o... Ya está. Bueno, me callo. Nos deja usted con la intriga, señor Hahn. No sabemos cómo son las cárceles alemanas, ¿eh? No, alemanas no, rumanas. Rumanas. No, desde luego sabemos... ¡Que no soy rumano, coño! ¡No soy rumano! ¡Solo pillo cobre con ellos! Que hablando de rumano, ¿qué personaje rumano más importante que Vlad Tepes, conocido como el Conde Drácula, ¿eh? Sí, bueno. Ahí todavía... Se te chupa... Sí, dígame, el papá rumano. Perdón, es que me ha subido la gola. Me ha subido un poco la gola. Me está subiendo la gola. Está tomando usted sin cafeína y con azúcar, Se lo estoy notando. Es que el problema mucho... es el azúcar, no la cafeína. Tío. No. Azúcar. Mucho misterio ahí. Mucho misterio. Pero, bueno, y unos nolotiles. Unos nolotiles que me están subiendo también. Pero una pregunta aquí, Ned. ¿Por qué tu gola no tiene nunca burbujas? Si la gola siempre tiene burbujas. ¡Wow! Eso es una pregunta de nota. A ver, porque está desventada. O como decimos aquí en el Levante, desbrafada. Está desbrafada, tío. O sea, le hace un proceso parapsico-biofísico a la gola para que nunca tenga burbujas. Sí. ¿Tú has escuchado lo de las caras de Belmez? Pues lo mismo, pero en gola. En gola. Y también es interesante de que nunca se le queda condensación por la parte de fuera de la copa de balón. Porque recuerde, televidentes, la gola siempre en copa de balón. Sí, por supuesto. Toda la vida. Llevo una deuda kármica beber la gola de otra manera. De hecho, si te bebes la gola... en copa de balón eres un campeón de lo preternatural, pero como te bebas una Fanta y dejes el vaso en el suelo, eres un satanista luciferino. O sea, te entra Satán. O sea, la gente... Sí. Y te pega antiguamente... una paliza y te saca de la cama, Te saca de la cama. Claro. Sí, totalmente. Si es que antiguamente en los grimorios, que no libros, en los grimorios de brujería antigua, tú tenías que trazar un círculo en el suelo. Ahora no, coges unas Fantas, tío, las pones ahí en un rincón de un callejón y aparece el demonio, tío, aparece Satán, tío. Y vamos, terrible. Y si vas con condones, vamos. O sea, me río yo de la isla del Epstein, tío, nada que ver, tío. O sea, ya ni los satanistas follan a pelito, tienen que ir con condones. Es que ahora son fantanistas, tío. O sea, el satanismo... Yo pediría un poco de moderación porque estamos entrando en la pornella, Bueno, son las 12 de la noche, justo. De todas maneras, pornella no mola. Que este es un programa no recomendado para personas sensibles o impresionables. Yo es que sí, paz. Yo sí, paz. Y me he hecho llorar. Pero me he hecho llorar y me voy a parar. Terminamos el programa inundados por lágrimas. Pero cuánta gente hay en esa sala, Dios mío. Joder, cómo está. Entonces, hoy ya se ha puesto a llorar otra vez, tío. Tómate una gola. Que alguien le mande un donativo, que se calme. Dime, a ver, un técnico que instale Bizum a este hombre. Oye, Hans, que entonces ahora si eres Paz, eres Pans, ¿o cómo va esto? ¿Ahora es Paz Bender o cómo está esto? No sé. La cosa es que esto es para biofísico total. Paz biofísico. Aquí puede entrar Hans y puede entrar Bender. El que impuso aquí las normas fue, ¿cómo se llama? El de Fiu Fiu, ¿cómo se llama? Christopher. Carlos Jesús. Sí, Carlos Jesús, claro. Pese hombre está vivo y vive como cuerpo de rey en Sevilla, ¿eh? 1.000 millones de naves van a venir. Sí, lo digo, Pero tú lo conoces, o sea, ¿tú lo has conocido en persona? No, en persona no, pero joder, pero esto que sigue es un poco la historia de él y sigue vivo. A mí me dejó llorando, Fue el de el que se murió hace poco, fue este, el, ¿cómo se llamaba? El que salía en el programa de Quintero. Sí. El penumbra, sí. Penumbra, me encantaba ese tío. Que a mí me que aparte de personaje aducido por los extraterrestres, es músico. Ojo, sí, era cantante. Era un cantador muy bueno, ¿eh? El penumbra. Muy bueno. Se fue hace poco también. A ver si Calamardo luego puede poner un trozo de alguna cancioncilla, algún temilla de Penumbra, que estaría muy bien, tío. Vamos a dejar para el siguiente programa, lo vamos a utilizar en la introducción, pero... Muy bien, bravo, tío. Los técnicos bravo. Que tenemos aquí hoy en Soto el Real son precarios. Está bien, bueno. Necesitas... Vale, está bien. Yo lo dejo ahí. De hecho, aquí al único ayudante que tenemos... tenemos aguantando el cuadro para que no se nos caiga encima. Secuencia nefasta, ¿eh? No puede ocurrir en un directo. Ya salió el tema del cuadro. Ya salió el tema. Sí, eso fue un acto para físico también, ¿no? Bueno, sí, eso fue una invocación, sí, totalmente. Eso fue una invocación de malas energías que seguro que os ha pasado a todos. A mí me ha pasado cuando tienes un mal día o una mala tarde y te pones de mala energía y todo te sale mal. Y ahí era había un cuadro vida. Y el cuadro se tenía que caer. No recordemos que todo ocurre porque Dios lo permite. O sea que... Siempre, hombre, Dios mediante. Siempre. Por aparte, es curioso, ¿no? Porque la lámina se llama Bild. Bild no es un periódico alemán. Ah, ¡ostras! Pero ¡qué conspiraciones! Viene del inglés de Bild, el demonio. No. De hostia. Bild. Claro, Devil, claro. ¿Y no se fijan ustedes que en ese puente, en ese cuadro famoso, que es un puente colgante, va hacia una especie de jungla y hay una, al fondo se ve como una espesa niebla? Que se ve una niebla. Cuidado. Yo lo dejo ahí. Ustedes. Ustedes. La niebla siempre estuvo ahí, ¿eh? Siempre. Yo, de hecho. El ¿qué quiere decir? El vídeo aquel, ¿os acordáis del vídeo aquel? Donde invoca a un espíritu. En la casa de, ¿cómo se llama esta? De Madrid, donde ocurrieron los fenómenos estos. Es la casa ¿el hospital de ese? La casa de Asia. Esa. Pues ahí nombró la niebla. Pensad. Es verdad, tío. Lo dice. Entonces, muy bien, tío. Usted, sí. Señor Hans, y con eco, Santiago, y con eco, ¿eh? Sí. Santiago Apóstol hizo una parafonía en la casa de Asia, en Madrid. Mm-hmm. Sí. Sí, totalmente. ¿Pero esto está documentado o...? Se dio claramente cómo el micrófono se levantó y se golpeó contra su mano. Sí, se ve claramente. Fenómeno parabiofísico total. Entonces, este evento es el que da nombre al famoso Camino de Santiago. Claro, es que el Camino de Santiago es el camino que va por el puente ese hasta la niebla, tío. Ese es el Camino de Santiago, de verdad. Es que los masones Illuminati nos han engañado, tío. La verdad es que es increíble de la manera que se ha prostituido la figura del apóstol Santiago. Nombre súper común. Cualquiera a día de hoy tiene un amigo que le ponen ese nombre. Y al final siempre lleva lo mismo, ¿no? Lleva una niebla, un puente, un chino que te vende golas a las 4 de la madrugada, que te sí, vende con una bolsa con una botella dentro para que alinees no sé qué. Será vinagre de Módena, cualquier cosa de estas. Pero bueno, queridos teleoyentes, ya se va acercando el fin de nuestro programa. Tenemos un presupuesto comedido, siempre agradecemos vuestras donaciones, se acerca la hora de finalizar nuestro querido directo, así que bueno, pues vamos a despedirnos aquí con un saludo para nuestros contertulios y vamos a finalizar pues con un poco de agradable música para que ustedes lo disfruten. Qué maravilla, por Dios, qué maravilla, gracias. Nos veremos la semana que viene en el Flanders. Por su hombre, si me llamáis, yo estoy ahí, no tengo otra cosa que hacer. Señor Rata, ¿usted le veremos próximamente o no? Posiblemente por aquí estaremos, ¿eh? Si, si los lienzos me lo permiten. ¿Y respecto a usted, Hans? ¿Usted también estará próximamente con nosotros? Saludo a los padres del desierto y... Toma ya. Y se me resbala la ahora ya no puedo más. Vaya. Nada, saludos a todos y buenas noches. Pero a ver, señor Hasbender, una cuestión. ¿Me oye? Sí, dígame. Vale, pero haga que se despida también Bender, que se despida también el señor de humo. El otro, claro, tío. El humo y el paz. Usted tiene 5 personas ahí, por favor, haga favor y que cada uno de ellos se despida. Haga las cosas de una manera correcta, profesional, ¿no? Por favor. No pregunte. Nos vemos en el próximo programa. Wow. Bravísimo. ¡Me cago en todo lo que se menea! ¡Adiós, hijos de puta! Joder, se pasa. Hans, se pasa. No llore usted. Durísimas palabras de nuestro escritor favorito de Friburgo. Para biofísicas totales, ¿eh? Joder, tío. Que vaya tierra, tío. Sí, tío. Hostia, tío. No sé yo si el magnetófono va a aguantar el programa, ¿eh? La verdad es que hay mucha intensidad. Uf. Padre Pío nos bendiga a todos. Esperemos que no se joda la bobina abierta. Uf, bobina abierta, tío, siempre, tío. Siempre bobina abierta. Así que bueno, joder. Pues aquí nos despedimos con el gran Richard Clayderman Inca, que nos deja por su fin balada. Y sin más nos despedimos, amigos. A flauta. Bravo, bravísimo. Bravo, bravísimo, muchas gracias por la invitación.